de la Unidad de Análisis y Fiscalía de Focos de la Región de Valparaíso. Con respecto a la formalización de estas personas, su control de detención, ¿cuándo fue y finalmente en qué quedó? El viernes formalizamos a 5 detenidos por los procedimientos del juez de las comunas del Quisco y Algarrobo. En el Tribunal de Garantía de San Antonio quedaron en prisión preventiva 3 personas por el delito de tráfico de armas y tenencia de munición y armas de fuego ilegales. Se fijó un plazo de investigación y estamos investigando el origen de estas armas y si hay más partícipes. Fiscal, recién desde Policía de Investigaciones decían que eran 5 los detenidos. ¿Por qué no todos quedaron en prisión preventiva? Es que hay 2 personas que nosotros no pedimos la prisión preventiva, sí, medidas cautelares de arraigo, firma, etcétera, porque su participación es difusa en estos hechos. Tenemos 3 personas que tenemos plenamente acreditados y el resto de las personas estamos en vías de esa acreditación. ¿Cómo se gestó la investigación? ¿Cómo se inicia? Bueno, a través de información del producto de análisis criminal que realizamos para muchos delitos, y este también, tuvimos la información de que en la comuna de Algarrobo había una persona que se dedicaba a armero, tenía armas y prohibía armas a diversos delincuentes. Se realizaron diversas diligencias por muchos meses, hasta que finalmente consideramos que teníamos el elemento prueba suficiente para pedir la entrada y registro a 3 domicilios de la comuna del Quisco y Algarrobo. Se realizó esta entrada y registro utilizada por el Tribunal de Garantía, dando el resultado que ustedes ven a la vista el día de hoy. ¿Las armas estaban todas en un solo domicilio o había un lugar específico? No, estaban, eran la gran cantidad de armas, estaban acopiadas en los 3 domicilios. ¿Cómo explicaban estos sujetos el alto poder de fuego que mantenían en sus hogares? No, ellos no han declarado todavía, así que no han dado ninguna explicación de este hecho. ¿Tiene antecedentes por delitos similares? No, no tiene antecedentes, como y eso ya es propio también de las organizaciones criminales más elaboradas, en el fondo, que no tiene antecedentes penalmente sus partícipes, porque tienen un modo de trabajo que los hace poco detectables para la investigación tradicional. Si nos pueden decir, ¿estas personas son que tienen aproximadamente, son hombres, mujeres, familiares? Son hombres y mujeres. Ni más datos por ahora, prefiero no dar por efecto de que ya están. De la cantidad de armas incautadas, ¿cuántas estaban registradas? ¿Cuántas estaban legalmente inscritas? Estamos en eso. De hecho, recién el domingo se terminó el inventario de las armas, por la gran cantidad. ¿Cuántas son? Son 37 armas. Llama la atención que muchas tienen silenciador, muchas son automáticas con silenciador y largas, además, lo cual es un poder de fuego inusual en nuestro país. En el mercado informal, ¿en cuánto se puede transar todo este armamento? Depende de cada arma, pero puede ser fácil un arma con silenciador larga, automático, entre 1 millón y 2 millones de pesos fácilmente. Estamos hablando fácilmente. Además, nos llama mucho la atención que encontramos escudos individuales y escudos para grupos de asalto, lo cual también nos hace también empezar a tirar líneas para qué estaban destinados estos. ¿Ahora han logrado determinar si algún arma habrá participado en algún ilícito ya? Por ahora no, ahora viene el periodo largo de hacer las pericias de cada arma, ver la huella de cada arma, ver su origen, ver si tenía número registrado en Chile, si no, de dónde venía esta arma de fuego, para efecto hacer la trazabilidad del origen de las mismas, que entendemos que más que un fin de esto, con el procedimiento del juez de la semana pasada, esto es el inicio de más investigación. ¿Este es el primer caso de tráfico de armas que hay en la región, que están investigando como unidad de foco? Sí, primer como delito, que ha estado investigando varios eventuales delitos de tráfico. Uh-huh.